Bienvenidos a todos los que nos estén escuchando. Este es el primer programa de La Covacha del Diablo. Estamos aquí con lo que es el director de la Casa de la Cultura, el maestro Francisco Crespo Gamiño, el ingeniero en computación Aldo Labrador. Les agradezco mucho que nos hayan, licenciado Aldo Labrador. Les agradezco mucho que nos hayan me hayan invitado para formar parte de lo que es este grupo de transmisión de lo que es el programa. Un primer programa, que esperemos que no sea el primero, que sean muchos. De eso va a depender mucho de ustedes. Por eso estamos abriendo lo que es la línea telefónica, el 01-911-12-353, para los que nos quieran decir que sí valió la pena el programa. Además, aparte de ese 353, nos sirve para decir sobre todo el fundamento del tema de hoy. El fundamento de nuestro tema principal es Halloween contra lo que es Día de Muertos, o sea, las festividades extranjeras contra nuestras festividades nacionales. Por lo tanto, en el 353 quiero que me digan si aceptan lo que es el Halloween, y el 01-911-12-354 va a ser para los que quieran Día de Muertos. Muy bien, para empezar, pues tenemos unas palabras de lo que es el doctor, el maestro Francisco Gamiño, de lo cual nos van a comentar lo que es el Día de Muertos y las tradiciones que tenemos. Por cierto, me están pasando aquí una información que lo que es el costo de la llamada es de 15 pesos masiva. Así es que de todos modos vale la pena. Sirve que vamos juntando nuestro dinerito para hacer una pachanga. A ver, maestro, vamos a hacer un Halloween. No, me matan con lo que es el famoso Halloween. Acá me están diciendo que Halloween no. Yo prefiero el Día de Muertos. Por lo menos llevar la botellita a mis difuntos. Maestro, con toda confianza, pues nos puede dar una pequeña semblanza, las que son las tradiciones, nuestros orígenes, y pues más adelante hablaremos de lo que es el Halloween. Gracias, doctor. Bueno, pues saludando a todos los radioyentes que nos hacen favor de sintonizarnos y dándole toda la buena vibra a este nuevo programa que el día de hoy abre señal a través de internet en la página del Brinco del Diablo, deseándoles que el éxito se consagre y perdure, y bueno, vengan muchos programas más. El día de hoy, realmente el programa es muy interesante, seguramente ustedes van a disfrutarlo porque tenemos dos de las festividades más importantes, una muy de nosotros, otra que nos llega, que nos heredan, y bueno, este choque de culturas que se da en estas fechas de noviembre resulta muy importante. La tradición, por ejemplo, de los fieles difuntos, esta fiesta que se da de convivencia entre vivos y muertos, esos muertos que al ser recordados no han muerto del todo, y esas tradiciones que se niegan a morir, no obstante de la práctica extranjera del mal llamado Halloween. Aldo, si gustas hacer un comentario. ¿Qué tal? Gracias por estar escuchándonos. Agradezco aquí al doctor Juan y al maestro Francisco Crespo que asistan al primer programa. Y como menciona, hoy vamos a platicar de un tema muy interesante, que es lo que es Halloween contra nuestro tradicional Día de Muertos. Y bueno, lamentablemente vemos que poco a poco en estos tiempos el Halloween ha avanzado muchísimo, robándole terreno a lo que es el Día de Muertos, llegando a una comercialización de todos los, bueno, hasta de las tradiciones. Y me gustaría que el maestro Crespo nos platicara de los orígenes de estos dos días. Claro, gracias, Aldo. Bueno, el Halloween, como les comentaba, es una práctica extranjera, mal llamada, por cierto, porque la palabra Halloween, o mejor dicho, que tendría que ser Halloween, significa la víspera de Todos los Santos, o sea, el 31 de octubre. El origen de esta celebración en especial se encuentra en Inglaterra e Irlanda, siendo una tradición que recuerda el gran Sabbat o el aquelarre de las brujas, y que desafortunadamente algunos maestros siguen empeñados en hacer sus Halloweens disfrazando a los niños de brujas, calabazas y otras sandeces, como tratando, aunque no lo sepan ellos, de imitar a los brujos y brujas que cubrían sus cuerpos desnudos con ungüentos elaborados con grasa de ahorcado, belladona, cannabis. Ya se imaginarán cómo estaban estos hombres, ¿no? Con todos esos alcaloides. Y bueno, este aquelarre era la invocación al maligno, que lo hacían en atroces alucinaciones, cuando, bueno, pues definitivamente la tradición mexicana tiene raíces mucho más hermosas y hasta poéticas, como aquella palabra, aquellas letras del poeta Nahoa, que decía: solo venimos a dormir, solo venimos a soñar, no es verdad, no es verdad que venimos a vivir a la tierra. La tradición definitivamente mexicana es mucho muy superior a la estadounidense. Se me hace bastante interesante, sobre todo, ¿no? Que nosotros, nuestros arraigos vengan tan fundamentados en lo que es el cariño y el respeto a los muertos, ¿no? Nosotros no queremos invocar a ningún maligno, ¿sí? Aún así, a pesar de todo, pues vale la pena en este sentido que reforcemos lo que es nuestras tradiciones mexicanas. Volviendo al tema, en este caso, después de lo que es este pequeño corte comercial, por cierto, ya nos entró una llamada, muchas gracias por llamar, aquí ya están tenemos las votaciones. Aldo, ¿qué nos puedes comentar en relación a lo que has visto últimamente en lo que son las calles de Abasolo? ¿Cómo se está manejando este Día de Muertos contra lo que es Halloween? Bueno, a mí ayer me tocó ver cómo celebran los niños este día de brujas, realmente, que ayer fue 31 de octubre. Ya ni siquiera se disfrazan, ya son niños que andan vestidos normalmente pidiendo... Gracias por las llamadas, ya entró la segunda. Digo, ya no se disfrazan los niños y andan pidiendo su Halloween, ya no piden ni calaverita, es queremos Halloween. Entonces cuando no les dan dulces o pasa otra banda de niños, lo que hacen es aventarse huevos. Yo pensaba que esta era celebración, bueno, que este tipo de celebraciones era típica de los adolescentes, pero no, ya veo que también es parte del tipo de celebración de los niños. ¿O cómo ves, Juan? Pues yo creo que es algo involucrado por ahí en el juego de truco trato, que es lo que vienen haciendo ellos. A mí me da mucha tristeza porque hay una leyenda náhuatl en la cual, de cual se fundamenta lo que es el pedir, lo que es la calaverita ofrenda, en base a lo que son nuestras tradiciones mexicanas, no pedir Halloween. En estas tradiciones mexicanas, acuérdate que en este tiempo todo lo que eran nuestros orígenes tenía la cultura de ir a visitar y a estar en donde tenían sus cementerios para estar con los muertos. ¿Qué hacían ellos en este caso? Ellos llevaban lo que eran las ofrendas, llevaban lo que eran alimentos, como lo estamos haciendo, como lo se ve que se hace en Pátzcuaro, como se ve que se hace en muchas partes de México, los altares famosos. Y retomando lo que es el comentario, el niño náhuatl no tenía que llevarle a sus muertos, él era huérfano. Lo que hizo fue ir a pedir casa por casa para su calaverita y para su calaverita, y de ahí quedó la tradición de pedir para lo que era nuestra famosa calaverita, pedir nuestra calaverita, lo que es el día primero de noviembre, y el día 2 de noviembre pedir lo que es para nuestros santos difuntos, y nosotros podemos dar lo que es una ofrenda, ¿no? Dar una ofrenda a las novias, a los muchachos, a nuestros familiares, a nuestros hijos, a nuestros compañeros. Se me hace mucho más hermoso este tipo de tradición que el estar pidiendo un Halloween de manera muy brusca y muy grosera. ¿Y tú, Paco, cómo ves este desperdicio de huevo que hay en nuestro municipio? Pobres gallinas, ¿no? Fíjate que si todo ese huevo que se desperdicia lo mandáramos a nuestros hermanos del sur, seguramente lo agradecerían más que estarlo desperdiciando. Es según el enfoque que le dan. Ya saben ustedes que la educación empieza primeramente en la casa. Yo quiero hacer esta invitación a los padres de familia a que concienticen a sus hijos a que la celebración está bien a final de cuentas, porque son dos días de asueto que pues nuestros hijos, los chamaquitos, de alguna manera pues se sueltan el pelo, ¿no? Y todo es cuestión de cómo se le dé el enfoque. A mí, por ejemplo, ahorita me está gustando mucho que las escuelas no dejan pasar desapercibida esta fecha, ¿no? He tenido oportunidad de estar, por ejemplo, en el Cebetis de jurado en los altares de muertos, y los hacen precioso. En la escuela 20 de noviembre, en la Miguel Hidalgo, cada una desde sus trincheras, los preescolares, cada uno desde sus trincheras empiezan, están haciendo algo por el rescate, por el refuerzo de nuestra tradición de Día de Muertos. No obstante, a veces la televisión pues prácticamente nos come esa mercadotecnia que tienen los gringos, que no respeta fronteras, no respeta nada, porque no solamente es un problema de México, sino de toda Latinoamérica y de Europa, ¿no? Cómo llegó esta calabaza a comerse al mundo. Pues así es, estas celebraciones se han convertido en un negociazo y redondo, porque ya estamos hablando de cifras grandísimas lo que se vende en estas fechas. pero sí me gustaría que platicáramos un poquito de qué es más negocio, el Halloween o el Día de Muertos. Yo pienso que no hay que verlo como negocio, sino hay que verlo como tradición dentro de lo que son nuestros fundamentos y respeto a lo que es este día. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, acuérdate que a pesar de que antes no más lo que se veían en lo que eran las calles, en lo que era nuestro portal, aquí en la plaza de Abasolo, la pura venta de lo que era alfañiques, pero también tenía la venta de flores, también tenía la venta de lo que es las coronas de muerto, también tenía las ventas de todo lo que eran relacionado a la pintura también, porque también en este tiempo, por lo menos una vez al año, se van y se visitan a los muertos y se retocan las tumbas, lo que en la fiesta de Halloween no se hace. No se visita muertos, nomás se pide. No se tiene el vínculo que nosotros estamos hablando más cercano entre lo que es la vida y la muerte, y es donde podemos tener la visita de lo que son nuestros sagrados difuntos, ¿no? Yo creo que de esto nos puedes hablar un poquito más, maestro. Gracias, doctor. Bueno, fíjate que México, ¿cómo tiene esa magia de apropiarse las cosas extranjeras? Por ejemplo, los alfeñiques, también tiene una tradición árabe, ¿no? Que a final de cuentas llega esta tradición árabe, pero los mexicanos le dan ese sentido de mexicanidad con sus colores, sus borregos y muchas cosas. Nos comentan que nos vamos a un corte comercial. Muchísimas gracias por sus llamadas. Regresamos en un ratito. Gracias. Bueno, pues regresamos del corte comercial. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Estábamos platicando de la tradición del culto a los muertos que se hace propiamente aquí en México. Y es que para nuestros ancestros la vida tenía una finalidad de prepararse para la muerte con mucho tiempo de anticipación, pues no era algo espantable o que le temieran, sino que ellos lo tomaban como algo natural. Cuando alguien fallecía, por ejemplo en casa o de alguna enfermedad, el cadáver tenía todo un proceso, era preparado primeramente colocándolo en posición fetal dentro de un petate amarrado con un cordón rojo, se le rodeaba de ofrendas consistentes propiamente en alimentos, ropa, papel, mantas, armas, escudos si era guerrero, hay una cosa muy importante, una esfera de jade que se le colocaba en la boca, un perro de color leonado y algunas otras cosillas, llevándose a cabo un ritual de la incineración del cadáver, cosa que estaba a cargo solamente de los ancianos, que primeramente derramaban un poco de agua sobre su cabeza diciendo estas palabras: esta es de la que gozaste en el mundo. Luego ponían frente al muerto un recipiente con agua diciéndole: he aquí con que has de caminar. Ya posteriormente se incineraba y se colocaban las cenizas en una vasija de barro en donde se vertía agua diciéndose: lávese el difunto. Se decía que el alma o la teyolia tardaría 4 años en efectuar un peligroso viaje hasta la tierra de los muertos o al Mictlán. El primer peligro que tendría que sortear era el de cruzar un caudaloso río llamado Apanoayan, donde se pasa el río. Aquí era precisamente necesaria la ayuda del perro, del Iscuincle. El segundo reto era que, ya despojado de su ropa, tendría que cruzar entre 2 montes que chocaban entre sí y engañar a los cerros que chocan con una figura de papel, precisamente por eso el papel picado. Y bueno, esto solamente es una de las pequeñas tradiciones de muchísimas, porque gracias a la apertura que tenemos de cultura, es muy diferente, por ejemplo, la ofrenda prehispánica, que la ofrenda potosina, que la ofrenda del centro, que la ofrenda del Bajío, que los tarascos, están los de un solo nivel, los de 3, los de 5, los de 7, perdón, los de 9, y bueno, esta gran variedad que nos da lo pluricultural de toda la nación mexicana. Es muy hermoso que tengamos una diversidad de culturas a la vez, pero también vale la pena que cada uno de nosotros reforcemos esa cultura, reforcemos ese cariño a lo que son lo que son nuestras propias tradiciones, y valoremos el respeto también hacia lo que son nuestros sagrados difuntos, nuestros antepasados, que en este tiempo podemos pensar que se acerca más el lazo o el vínculo entre la vida y la muerte, y podemos tener aquí su presencia. Hay que a veces sentirlo un poquito más. Bueno, retomando por aquí, recordemos que estamos en lo que es el programa radiofónico La Covacha del Diablo, y como lo estamos hablando, hoy estamos hablando básicamente de lo que es Halloween contra Día de Muertos. Recuerden que tenemos por ahí lo que es nuestros teléfonos a la orden para que ustedes opinen. El 01-911-12-353 para lo que es Halloween, y 01-911-12-354 para lo que son, están a favor del Día de Muertos. Muy bien, Aldo, retomando un poquito por ahí el tema, continuamos contigo. Bueno, yo quiero retomar, o más bien decir una frase que a mí me ha pegado mucho desde la administración pasada, y era una frase que utilizaban en el logo de Casa de Cultura, que decía: la cultura fortalece pueblos. Entonces esto a mí lo que me hace pensar es que las tradiciones pues nos hacen fortalecernos como pueblo y nos dan una identidad ante los demás. ¿O qué piensas, Paco? Definitivamente el pueblo que no tiene un resguardo de su memoria histórica es un pueblo que va a la deriva en ese mar de incertidumbre. El que no tiene un resguardo de su pasado no puede tener un mejor futuro. Retomando también de lo que les comentaba, ya después de que hubieran librado los muertos todos estos peligros, retomando lo que les comentaba de los rituales de muertos, ya cuando el alma había librado todos los peligros, al espíritu aún le faltaba cruzar otro caudaloso río llamado Chiconahuapan, o Nueve Ríos, para llegar finalmente ante la presencia del dios Mictlantecuhtli, el señor de los muertos. Todas estas penalidades las sufría solamente los hombres comunes o los macegualis, pues si eran guerreros o la muerte les hubiera sorprendido durante el parto, ahogados, muertos por un rayo, por enfermedad, etcétera, para ellos era distinto el proceso fúnebre. ¿Esto de qué nos habla? De una riqueza tan tremenda que se da en nuestras tradiciones. Y aquí quizá, doctor, lo que más importante retomar, hacer esta reflexión, es cómo nosotros, teniendo tanta riqueza en nuestra tradición de Día de Muertos, en olores, colores, sabores, etcétera, no hemos sido capaces de poder llegar a otras instancias. Bueno, no hemos sido capaces siquiera aún todavía de que se tenga una plena conciencia en nuestros jóvenes, en nuestros niños, de lo que es nuestro Día de Muertos, ¿no? Bueno, hace rato retomaste que en las escuelas ya se está checando un poquito más el arraigo a lo que son nuestras tradiciones. Yo siento que hubo un pequeño vacío generacional, en el cual las riquezas se empezaron a perder, se empezaron a diluir y empezaron a ser absorbidas por lo que es el fenómeno comunicación. Yo estaba checando ahorita que decías el nivel de mercadotecnia. Bueno, ¿qué nivel de mercadotecnia más grande tenemos que la famosa cajita negra, que todos los días se sientan a ver los niños después de que llegan a clases, las caricaturas en esos famosos canales de caricaturas, que les pasan puro famoso Halloween, no hablan de Día de Muertos? Y es ahí donde estamos retomando que el problema básico es de que se les está metiendo a través de esa caja negra todo lo que es la idea del Halloween, y están dejando atrás el deterioro lo que es el Día de Muertos. Sin embargo, ese refuerzo tan grande que podemos hacer a través de lo que es la escuela, de lo que es a través de nuestros niveles culturales, sobre todo también de los programas que tú dentro de la Casa de la Cultura estás ofreciendo para diversificar y enriquecer lo que es nuestra cultura, como habíamos hablado de un principio, los fundamentos de ella, lo que es todo lo de nuestra ideología y nuestros arraigos de nuestras tradiciones, pues vale la pena, ¿no? Y me gustaría que ahorita nombraras todo lo que se va a pasar en, o todo lo que son los programas y eventos que vamos a tener en este Día de Muertos. Sí, gracias, doctor, con todo gusto. Bueno, el jueves primero tuvimos la inauguración del mosaico artístico a Diego Rivera a las 12 horas aquí en la Galería de Casa de Cultura. El mismo primero por la noche tuvimos la obra de teatro en el Panteón a las 8 de la noche, con la obra El Festival de los Muertos. Para el 2 se tiene contemplado un café literario que se va a llevar a cabo también en el Panteón a las 7 de la noche, con lectura de las calaveras literarias ganadoras de una convocatoria que se lanzó a 4 niveles: primaria, secundaria, subprofesional y libre. Esto va a ser a las 7 de la noche el 2. También vamos a tener el grupo de teatro infantil de Casa de Cultura actuando el 2 en Estación Joaquín, y vamos a apoyar a algunas escuelas como la señorita Macrina con presentaciones de cuentacuentos, donde van a contar pues cuentos de espantos. También vamos a tener en este mes de noviembre, dentro de estos festejos de Día de Muertos, vamos a ser sede del concurso estatal de máscaras festivas del Torito y de Rituales. Esto se va a llevar a cabo para todos los artesanos. El 22 y 23 de noviembre tenemos la recepción aquí en Casa de Cultura, y posteriormente los tendremos en exhibición del 26 de noviembre al 7 de diciembre en esta Expo Máscaras aquí en la galería. El mismo 26 cerramos las actividades de Día de Muertos con la presentación del grupo prehispánico Corazón Endiosado, un grupazo que nos visita de San Luis de la Paz de Pozos, en el programa de Vive la Magia de la Cultura. Esto se va a llevar a cabo el lunes 26 a las 8 de la noche en el auditorio, y la entrada va a ser libre. Bueno, solo les recuerdo los teléfonos a otra vez para que llamen: 01-900-1112-353 para los que estén a favor de Halloween, y 01-900-1112-354 para los que estén a favor de Día de Muertos. Recuerden que está abierto a comentarios la página brincodeldiablo.com. Claro, si los comentarios son positivos, comenten, si no, absténganse. Sí, vale la pena. No se crean, comenten todo lo que quieran, pero los negativos, bueno, tiene razón Aldo, absténganse un poquito, por favor, en ese sentido. Sí, qué bueno que estemos trabajando. Me da mucho gusto que me hayan invitado esta vez a lo que es la reunión. Me da mucho gusto ver que tenemos una gran diversidad de eventos en lo que es todo el panorama de noviembre por parte de la Casa de la Cultura. Gracias, doctor. Gracias, maestro Francisco, por habernos acompañado esta vez. Esperemos que no sea el primer programa. Yo creo que voy a tener la oportunidad de ver esas máscaras. Me fascinan las máscaras. Yo, a ver si me consigo una por ahí. ¿Algún comentario? Pues nada más agradecer a ustedes por esta invitación que me hicieron favor de extenderme, y hacer la invitación también a ustedes que están allá en casita escuchando este primer programa de radio, a que realmente hagamos esta reflexión de que el Día de Muertos, más que una celebración, es una comunión que se da entre ustedes y las personas que ya nos antecedieron. El recuerdo es el mejor tributo para ellos. Que tengan un feliz Día de Muertos, y pues muchísimas gracias. Gracias, Aldo. Bueno, yo me despido. Espero les haya gustado este programa. Y les recuerdo que nuestro segundo programa ya lo estamos trabajando, y será sobre la Revolución Mexicana. Bueno, muchas gracias. Estamos transmitiendo. Cerramos transmisiones por esta vez desde la Covacha del Diablo. Recuerden que este programa se habló de Halloween contra Día de Muertos. Saludos, Peque. Y saludos a todos ustedes. Agradezco todo el interés que han tenido por escucharlos, y esperemos que nos sigan escuchando los demás programas.